¿Cómo anda, Diego? ¿Qué tal? Buen día, la verdad. Hay que remarla después de lo que comentás de algo totalmente territorial y terrenal como las tensiones en el conflicto, ¿no? Pero bueno, acá estamos. No quiero hablar de la nube, no quiero hablar de Internet como algo fuera de lo terrenal. Pero la verdad que Google ayer se anotó dos porotos en la cancha de la política internacional y la política también territorializada en Argentina, ¿no? Uh-huh. Me parece que si a alguien le preguntan cuál es el principal actor de la política pública en comunicaciones del momento, yo digo Google. Claro. No dudo. ¿Y vos me podés preguntar por qué? No, yo te iba a decir, va cayendo gente al baile. A la mierda. Y eso que todavía es de día. Mirá cuando anochezca. Pero sí. Por eso, los que caen primero, por ahí son muy notorios. Uh-huh. Y los que cayeron fueron los medios más grandes, los portales, ya sea los portales tradicionales como los portales digitales, pero nos vamos enterando de a poquito. Por ahora sabemos que son Infobae, el diario El Litoral, que son los primeros que Google dice, hicimos un acuerdo para desarrollar un nuevo aplicativo que se llama Showcase, que es para medios que pueden hacer curaduría de sus contenidos, no es para cualquiera, me decía una ejecutiva de Google ayer. Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Ni más ni menos que están fumando la pipa de la paz en la carpa de Google, las distintas tribus que se reparten la atención de quienes leemos los diarios digitalmente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un reclamo histórico de los medios tradicionales es que se abrió un kiosco virtual, no el kiosco diario de la esquina, sino kiosco en Internet, y que ese kiosco se queda con una diferencia a partir del tráfico que generan las noticias que producen ellos. Uh-huh. A lo cual el kiosquero dice, mirá, yo lo único que hago, tengo un buscador, y entonces eso democratiza, porque en el kiosquito anterior había unas pocas publicaciones y ahora este es el kiosco del mundo mundial y vos buscás, googleás, que ya es un verbo en sí mismo, googleás y a través del search encontrás lo que quieras de cualquier lado. Uh-huh. Claro, después aparece el problema que hubo en Europa con la monetización, hubo un conflicto muy grande con Google News, que era que finalmente Google lo cierra por una legislación europea, o española mejor dicho, que establecía que había un derecho de propiedad de autor y había que poner una retribución a los dueños de los diarios o de los portales digitales de Internet en virtud de que Google de alguna manera hacía usufructo de la atención de las audiencias. Uh-huh. O sea, hoy por hoy, buena parte de las audiencias de algunos medios no ponen www.clarín.com.ar. Van a Google, pasan por Google, o pasan por Facebook, o pasan por Twitter, con lo cual esos kioscos virtuales son los que muchas veces median y depende la audiencia para el que produce la información, necesita pasar por esa autopista, uh-huh. necesita pasar por ese peaje. Bueno, el del peaje le va a pasar unos mangos. ¿Están acordando eso? Y lo que me decía, no es para cualquiera. Ah, y si no es para cualquiera, entonces claro. Estamos consolidando posición dominante. Uh-huh. ¿Serán todos los grandes? No, también hay algunos chiquitos. Ah, y los que quedaron. No, a los de afuera también los atendemos con otros fondos de ayuda al periodismo. Con lo cual, vos decís, están jugando en toda la cancha estos muchachos. Uh-huh. ¿Y por qué juegan en toda la cancha? Porque tienen mucho dinero. Así que hay algunos intentos de reinvertir dineros públicos, lo que vemos que Google está haciendo una muy hábil maniobra de reinvertir dineros privados, que son sus ganancias, compartiéndolas en modelo de negocios con los principales dueños de los medios tradicionales. Uh-huh. Una buena sinergia, se podría decir, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy hablando de política? Porque estoy pensando que hay elecciones en Estados Unidos, que Trump presionó por TikTok, que de alguna manera algunas plataformas están jugando más para los demócratas pero que para los republicanos. Y después pienso, che, ¿la embajada tendrá algo que ver con esto? Uh-huh. ¿Con que Infobae sea el primer portal que publica su alianza con Google en Argentina? Yo porque soy mal pensado. Uh-huh. Hace bien. Y justo digo, hay un recurso de Per Saltum que volvió después de varios años a los titulares de los medios. ¿Por qué? Porque lo usó la Corte por un tema de el traslado de unos jueces. Justo esta semana, Google usa un recurso de Persaltum, ¿será solamente una estrategia de los abogados de Google? ¿O alguien le está diciendo a Cristina que se metió con poderes muy grandes y que no puede manejar? Así que me parece que son dos jugadas en una semana, por no decir el mismo día de ayer, de Google, una anunciando su alianza, que va a ser por etapas, pero que ya está marcando un camino y está marcando un terreno de regulación o de acuerdos entre privados, y otro donde, si vamos a las piñas, a la corte. Me parece fuerte para leerlo, por lo menos en distintos niveles de lectura. Podemos leerlo como el ejercicio de la libre competencia y del derecho constitucional a ejercer el libre comercio. También podemos leerlo como que hay movimientos telúricos en una cancha que viene inclinada desde hace mucho tiempo, ¿no? Diego, también aquí también se fuerza a jugar políticamente con este nuevo Persaltum a la propia corte, ¿no? Sí, es una jugada a muchas bandas, porque algunos sectores que creemos que la vida en comunidad merece ser regulada para que esa meritocracia falsa no se termina ejerciendo como postura de fuerza, ya que vos dijiste forzar. Y otros están diciendo, che, acá no te metas. Conmigo no te metas. Dice Google, porque, no, a ver, tampoco, lo que está pidiendo Cristina es poder acceder a los servidores para peritar una prueba y que no afecta tampoco el fondo de la cuestión de la libertad de expresión. Yo creo que están jugando con ese fantasma de la libertad de expresión, con el que tan hábilmente han maniobrado en varias ocasiones, y también hay varios mensajes, tipo, che, no regulen la responsabilidad subjetiva de las plataformas, esta es nuestra cancha, no nos pongan impuestos, esta es nuestra cancha, y por eso me parece interesante, porque si uno hace memoria, hace 2 años, los que inhibieron la autorregulación en el Congreso argentino de Google habían sido ADEPA, habían sido el señor Fontevecchia, que parecía bajado de Sierra Maestra, había sido los representantes desde Página 12, Perfil, Infobae, Clarín, La Nación, que ahora parece que se van a llevar mejor con esta gran plataforma supranacional. Muy muy destacado y muy muy interesante. Dejamos un tema que se instaló, no es que va a pasar, va a quedar aquí, vamos a convivir precisamente con esta noticia. Me parece que se hace pie, vos decís, en posicionamiento internacional, se está haciendo pie territorial concretamente. Y me parece que ya lo sabemos, en la política internacional no es un momento muy heterogéneo en las alianzas, digamos, si Alberto Fernández con su cancillería quiere buscar aliados en Latinoamérica, y está México más o menos, y después los tenemos a todos bastante a la derecha. Entonces me parece que hay una mirada continental que también está diciéndole a Argentina, che, rescatate. Te mando un abrazo, Diego, como siempre, ¿eh? Nos reencontramos la semana próxima. Vamos, que es viernes. Abrazo grande.